los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Pachacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos a Pwner Podcast episodio 117. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Oye, Napoleón, ícono de íconos, ¿eh? El master. Azar, por favor, deja de jugar mientras estamos en el Pwner. Hasta acá escucho los botonazos, pobre de tu control. Vamos, amigo, lo trato con amor. ¿Cómo estás? Bienvenido a Azar. Súper bien, feliz. La vez pasada no pude estar, ni me acuerdo por qué, pero pues estamos de regreso aquí en el número ya 117. ¿Te acuerdas cuando tenías 17 años, Charmín? Claro. ¿Cómo se veía la vida tan prometedora? Uf, era. Se veía fácil la vida, la verdad. Se veía la neta, sí. ¿Te preocupabas en las cosas que hoy dices, chale, neta me preocupaba por semejante tontería? Ya sé. Mi estimado Ernesto, ¿te encuentras por allá del otro lado? Muy buenas noches, claro que sí, la semana pasada no hubo este Jueves Santo, pero estamos de vuelta. ¿Y cómo han estado? Buenas noches a todos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama el episodio de hoy? ¿Qué episodio es? Ya dicen en qué episodio vamos. 117, se llama Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba Marta. Y amigo, ¿de verdad no has visto Batman? No, porque no que un fan como tú de Batman no la haya visto. Pues ya ves, la vida, los spoilers, ya. No me emociona. De hecho, no estaba muy emocionado, pero bueno. Pero bueno, de eso hablaremos al rato. Bueno, se vale. Primero, rápidamente, vamos a pregunta a Nahid si vamos a aventar spoilers. Yo creo que si no la has visto, podemos limitar nuestros comentarios. Cabe me está corriendo porque no la he visto, pero pues, ¿qué te digo? Vamos a limitar nuestros comentarios por amor a nuestros escuchas. Oye, claro. Sir Cabe que predijo a Ben Affleck como Batman, que bueno, no nos adelantemos más. ¿Qué tenemos esta noche? Tenemos primero, dice el señor West, dice que The Life of Pablo sí llegará a Apple Music y a Spotify el día de mañana. Lo cual... Yo pensé que te referías a Adam West y dije, ájalas, Adam West hizo comentarios sobre Batman. No, ¿qué te pasa? Pero no, el señor West, el señor, ¿cómo se llama? Señor, soy el mejor artista del siglo. Soy Walt Disney para la gente mayor. Voy a hacer cosas bien chidas. Soy bien pedante. Páguenme dinero. Présteme. Exactamente. Pues resulta que va a llegar su disco a Spotify y Apple Music después de que dijo en un tweet: ¡No! ¡Mi música nunca va a estar ahí! Ay, sí, pero turbo super es que el hambre es canija. Tal. Hay que comer. Y luego llegó ya el defensor de Kanye West. Sí, el señor Alejandro. Ay, sí, Kanye. Tiene hambre, por eso Apple Music y Spotify. Y pues ya se acaba esa nota, no quiero hablar más de esto. El día de hoy ¿cómo decirlo? Pues se abrió, se lanzó dos plataformas que se habían estado esperando por parte de Nintendo, que es Miimoto y My Nintendo, que lamentablemente Miimoto no está disponible en día 1 para México. Para algunos países, incluyendo México, no estaba disponible, pero My Nintendo sí, que básicamente es Club Nintendo 2.0, donde vas Oye, a poder. Qué bueno que lo mencionas. Ya me registré a My Nintendo y lo que me llamó la atención fue que viene un Picross, este jueguito de pintar con líneas y números, ajá, pero de Zelda. Entonces, si juntas los 1000 puntos, puedes descargar esta versión de Picross para 3DS. Entonces, está chidito, me gusta eso, ese jueguito. No sé si sea free to play, creo que sale hasta noviembre, pero ya puedes empezar a contar los, ¿cómo se llaman? Los puntos. Exactamente, que Nintendo básicamente es, como decía, Club Nintendo, donde pues por hacer ciertas acciones, desde simplemente entrar a publicar en el Miiverse o entrar a la eShop una vez a la semana sin siquiera comprar nada, te dan puntos de plata que puedes cambiar por descuentos o cosillas, descargas digitales, y los puntos de oro, que esos los obtienes cuando de verdad gastas en la eShop. Ajá, son cosas digitales. Según yo, las recompensas que hay ahorita solo son cosas digitales, ¿no? No hay cosas físicas como en Club Nintendo. Uh-huh, exactamente, hasta ahorita solo hay cuestión digital. Que pues está bastante cool. Me fijé, son descuentos para juegos de Wii U. Creo que había hasta un 30% en Splatoon. Estaba medio carillo, pero creo que sí está. Sí, también descuentos para otros juegos, juegos de Mario 64 para la consola virtual de Wii U, y Flipnote Studio, que no sé exactamente qué sea, pero me acordé, y sí, eso es como de lo que más destacado, en mi opinión. Sí, y bueno, ya más adelante pues habrá más cosas, más... retos, misiones, se llaman misiones. Ajá. Y pues más recompensas, más cool. Esperemos que lleguen las cosas físicas. Cosas físicas, uy, eso estaría muy bien. Ajá. Mi tomo que pues, yo no lo probé. Por ahí Alejandro me pasó la APK para pues instalarlo, ahora sí que por fuera. Pero no me animé porque me dijo que. El mercado externo. El mercado alternativo. Pero no me animé porque me dijo que había que hacer cuenta gringa y bla, bla, bla, medio flojera y no tenía tiempo en ese ratito, entonces ahí lo dejé. Pero no sé si Alejandro quisiera dejarnos aquí en el chat de su experiencia mimotera en lo que pasamos a la siguiente nota. Que hable. ¿Vas a entrarle al Miitomo cuando ya esté, mi estimadito? La verdad, no me llama tanto la atención. O sea, para hacer la primera aplicación de Nintendo en móviles, como que no me llama mucho la atención. Tal vez cuando lleguen, pero no tengo prisa por probarla. Entonces, pues se me hace un poco X, pero Pero pues entiendo, por ahí menciona que es muy fan de Nintendo. Que ya es fan de Nintendo, porque antes ya es fan de Nintendo. Antes era fan, pero closetero de Nintendo, entonces. No, no, del closet no, o sea, sal, sin miedo. Sin miedo. Sale a la calle y grita, ¡oh, amo a Nintendo! Pero bueno, la siguiente nota, mi estimado Asaf, Kojima trabajando en su nuevo videojuego. Adelante. Oh, así es. O sea, desde que salió Silent Hills, ya habíamos como que visto que Miyamoto estaba trabajando con... Pues lo vimos con Benicio del Toro y con Norman Reedus, este actor que es Daryl en la serie The Walking Dead. Y pues lamentablemente le dijeron bye bye a Silent Hills, pero parece que siguieron en contacto. Por ahí vimos varias fotos de ellos juntos. Y luego se filtró una foto bueno, no se filtró, más bien. Salió una foto de Kojima diciendo, trabajando en mi nuevo proyecto, y se ve una persona sentada que le están poniendo algo en la cabeza. Lo extraño es que la gente es como que no tiene mucho, tiene mucho tiempo de sobra, y se pusieron a investigar, y resultó que hicieron comparaciones de las manos que se veían, y una de las manos que se le ve a la persona que está sentada coincide con la de Norman Reedus, y es por eso que se dice que está ya trabajando con Norman Reedus en su nuevo proyecto, del cual no tenemos idea cómo se llame, pero probablemente sea un juego de terror parecido a lo que querían hacer con Silent Hill, solo que obviamente con un nuevo nombre. Miyamoto, Benicio del Toro, ¿de qué hablas, esa? Deja las drogas. ¿Qué? Guillermo del Toro y Kojima. ¿Ya viste esa foto de Kojima con Del Toro que decía mi amigo Del Toro? Que andan muy de la mano, ¿no? Ah, sí, andan ahí de Friends. Que dice, quédate con un amor que te vea como Kojima Del Toro. Pero, oye, hablando también, el logo de Kojima Productions, el nuevo, está muy chidito. Creo que ya lo había dicho. Sí, está bastante como entre retro, entre grunge. Se ve bastante... Como Son Offenders, como no sé, como... ¿Quién es onda? La verdad parece muy de... Como es como casco de espartano, ¿no? También. Sí, tiene muy el estilo de arte de Metal Gear Solid. Dice Beli que dijiste Miyamoto y Benicio del Toro, Asa. No es cierto, es en serio. Decir, y no puedes decir que no porque se queda grabado, amigo, ¿eh? Lamento decirte. LOL. Ay, bueno, pues el Kojima y Totoro, ¿cómo se llama ese morro? Totoro. Benicio Totoro. Oye, sí, es cierto, ese Kojima anda de picaflor, ¿eh? Anda de... Ay, caray. Pero... Sí, nuevo proyecto, lo dices por la foto, ¿no? Por la esta foto que sale con el traje de motion capture. Exactamente, sí. Que no se le ve, solo se ve de espaldas. Exacto. Sí, sí, sí. Pero... ¿Crees que sea la secuela espiritual de Silent Hills o vamos a ver algo totalmente distinto? Pues probablemente algo que tiene que ver mucho con un survival horror como lo era Silent Hill, pero obviamente con la marca de Kojima, ¿no? Es mucho más cinemático, con una historia más, bueno, sólida, entre comillas, porque pues si jugaron Metal Gear Solid 5, pues entenderán que no quedó muy sólida al final, pero bueno, se entiende por la pelea que hubo, ¿no? Pero sin duda será algo bastante bueno. Y pues ahí lo tiene. Pues ahí está. ¿Y qué sigue? Ah, sí, Xbox, casa por la ventana. Ah, sí, papaya de Celaya, Xbox en abril, se va a poner bien bueno. Ay, voy, déjame entro a mi paginita de Xbox. Y me meto a Xbox Live y juegos con Gold. Sí, la verdad, para abril parece que se va a lucir y nos va a regalar nada más y nada menos que Wolf Among Us, un juego de Telltale. Ajá. que tiene en Metacritic, Metacritic tiene un 8, es bastante bueno. Yo tuve la posibilidad de jugar el primer episodio y sí está muy bueno. Sí quería comprarme el otro, pero pues estaba muy caro. Y bueno, lo vamos a tener gratis para la primera quincena de bueno, todo el mes de abril. Y para el 16 de abril, Xbox va a regalar Sunset Overdrive para Xbox One. Que fue uno de los juegos, fue uno de los juegos con los que abrieron pues la consola. Y pues digo, la verdad sí pensé en comprármelo en algún momento, que bueno que no lo hice, porque sí lo voy a tener gratis. Y para las personas que tengan todavía Xbox 360, como Charmín, que ya deschipió su Xbox, va a tener la posibilidad de bajar Dead Space y también el juego de Saints Row 4. Pero Dead Space el primero, tengo en mi Dead Space 1. Cool. ¿Cuál es el bueno, el 2? De Dead Space, según yo los primeros dos son muy buenos y ya el tercero creo que es el que baja poquito. Ok. Nunca le entraron el segundo es el que dicen que es el mejorcito. ¿El bueno? Ajá. Pero juega el primero, no tienes. Y Saints Row, pues está cagado. La neta me gustó el giro que tomó la saga. De que dijeron, ya no vamos a hacer como un GTA, vamos a hacer como un sandbox de diversión total y de locura para que la gente pues se divierta. Y no me acuerdo cuál, creo que jugué Saints Row the Third. Ajá. En el que eras un bueno, salían zombies y salían problemas así super militares y estaba cagado, la neta. ¿Es quién está detrás de Saints Row? No me acuerdo, no algo. Pero ahorita te doy el dato, no me acuerdo también. THQ. Bueno, los fallecidos THQ. Ahorita no sé quién tenga Saints Row. Pero bueno. ¿Qué más? Entonces se vienen juegos gratis para abril de Xbox. Sí, bastante bueno. Y creo que ya también salieron los de PlayStation 4, los que van a regalar, pero no sé cuáles vayan a ser. Ah, buena pregunta. Debería saberlo, pero ahorita doy el dato. Pues, ¿qué les parece si continuamos? ¿Cómo se llama? ¿El siguiente Games with Plus? ¿O qué? ¡Tema! ¿Es la imagen de Wonder Woman? No. Uy, si sí, pero esa sí es de la semana pasada, pero... Sí, dos triquis. Pero pues ahí está, ¿cómo la vieron? A mí sí me gustó, sobre todo por mi bebé Robin Wright, que ya la verdad está muy grandota, muy grande, pero... A ver, aclarando, todavía para marzo están Broforce y Galaxy para PlayStation. De abril no sé qué se venga. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí están chidos o...? Galaxy, sé de buena fuente que está chido, y Broforce desconozco. Ese sí, no tengo ni idea. Pero, perdón, ¿en qué estamos? De la imagen de... En la foto de Wonder Woman en Teramicira. Oye, ¿se te antoja la película de Wonder Woman? Pues sí, obviamente va a ser mucho girl power, que está bien. Yo no digo que no está bien, porque luego se me vienen encima. Pero... Oye, sí. Oye, la imagen que sale en Batman Superman, me pareció súper súper chafa la que sale como en el pasado. ¿Qué es esta foto vieja? Ah, la foto sí está un poco cagada, la verdad. Sobre se todo ve como... por la cara de Chris Pine que sale ahí todo. Sí, exactamente. Todo se ve moto. Cuando vas a la feria y pides una foto como de la revolución y te visten. Ándale. O sea, se ve un poco photoshopeada o editada. Aparte, qué cagado. Ay, sí, gracias por ayudarnos en esta guerra. Vamos a tomarnos unas fotos todos juntos. Ay, sí, sí, qué padre. Sí. Al fin nadie me va a encontrar nunca. Aparte con el traje, ¿no? O sea, ni siquiera en la actualidad lo usa y en ese momento sí. Bueno, pero bueno, ya quieren que hablemos de Superman. Todavía nos falta otra cosa. Pues de hecho, ya no hay más. Pues, había yo puesto una noticia la semana pasada. Ajá. que creo que era algo importante de lo que hablar, porque en Georgia estaban aprobando una ley a favor de la discriminación de las personas de preferencias sexuales diferentes. Que, por ejemplo, si iban a un restaurante, el restaurante tenía el derecho de decirle, ¿sabes qué? No te voy a atender, vete. O de negarle servicios y cosas así. Entonces, pues obviamente no está padre. Y empezó a haber mucha presión por parte de los estudios de Hollywood. El más fuerte de todos era obviamente Disney, que muchas escenas de las películas de Marvel las graban en Georgia. Georgia tiene un no sé si tenga estudios o tenga como lugares. ¿Vale? Contrato. No, es como que muchas cosas se graban en Georgia. Entonces Disney le dijo, ¿sabes qué? Si no vetas la ley, que es discriminatoria, vamos a retirar todo nuestro apoyo cuando grabamos y ya no vamos a grabar ahí, y te va a dar un golpe. Creo que el golpe era algo así como 5,000 millones de dólares al año, algo así, no sé, era bastante. Okay. Y también se unió AMC, que es la casa productora de The Walking Dead, y bueno, los que sabemos, The Walking Dead, todo The Walking Dead se graba en Georgia. Entonces también eso iba a ser un golpe tremendo para Georgia, sí. Porque pues genera empleos, les genera revenue al estado. Y oye, hablando de Walking Dead, ¿viste este libro que va a sacar AMC, que es como de esos que se arman mientras lo abres? Ah, no, como ¿no pop-up? ¿Cómo es? Ajá, sí, o sea que o sea, es papel, pero que lo abre totalmente la hoja y se forma una figura. Así, ¿cómo se llaman esos libros? Bueno, ya. Pero está muy... Qué chido. Bueno, yo no soy fan, pero el libro está muy padre. Nice. Pero, la buena noticia es que ya vetaron la ley, ya no pasó, y todo feliz, pero parece que en Carolina del Norte la ley como que sigue en pie. Todavía no la han vetado, entonces pues está bien que te gusten cosas diferentes o que no te guste que le gusten a las personas cosas diferentes, pero pues tienes que respetar, ¿no? Sí, claro. Oye, para antes de pasar a Batman Superman, una breaking news, hoy o ayer creo salió el demo de Final Fantasy y ya tuve la oportunidad de probar. Luce bastante bien. Por ahí hay unas pequeñas caídas de frame rate, pero me imagino que es espero que pulan eso antes del juego. Se supone que sale este año. Bastante bien. ¿Cómo se llama este personaje? Noctis. Vemos a Noctis joven, como de 11, 10 años. Y está. Fíjate que me había acomodado un poquito el control de Bloodborne, pero está chido, luce bastante bien Final Fantasy. Ah, ya, ¿es tipo Bloodborne o cómo es? O sea, es... O sea, ¿ya no es RPG? Es RPG, pero es RPG, o sea, no es por turnos, es o sea, ves el daño. O sea, le pegas y le bajas el monito. Como Western RPG. Ajá, y entonces, ya habían sacado otro demo, cuando eres Noctis adulto. Bueno, sí, ya más grande, pues. En este eres niño y tienes a una mascotita que se llama Ruby y estás como en el sueño de Noctis, ¿no? Entonces, el demo duraba alrededor de 40 minutos, no es muy largo, pero lo poco que pude jugar luce bastante bien. Bueno, no digo que con eso ya conozca toda la experiencia de Final Fantasy XV, pero se ve muy prometedor. Muy, muy prometedor. También vi que le sacaron un anime. Sí, de hecho, no sé si es antes o después de que salga el juego. Noctis Lucis Caelum dice Caben. 13 años esperando Final Fantasy XV. Oye, sí es cierto, este juego tiene anunciado desde hace 15 años. Digo, perdón, 13. Imagínate quién hizo la preventa de este juego. No, pues no. Ahí va todo. Take my money and shoot up. ¿Cómo es? ¿La de Fry, dices? Sí, shut up and take my money. Shut up and take my money. Sí, luce bastante bien. Yo he jugado muy pocos Final Fantasy, Pero este ya es, como dices, un western RPG, ya no es por turnos, es como le dan otro giro. Y no sé en qué, yo creo que sale en noviembre, ¿no? A los putazos fuertes. Con tal vez el nuevo Zelda, que esperemos que ya no retrasen más. Oye, sí, el nuevo Zelda, ¿eh? ¿Quién sabe? A lo mejor va a ser la única bandera, bueno, no la única, porque sí tiene buenos juegos el Wii U, pero como la bandera más fuerte que saque Nintendo para su Wii U antes de darle ya el quemón. Sí, definitivamente, y junto con Star Fox, ¿no? También, de lo más fuerte que vamos a ver este año, por lo menos de Nintendo. Ya, sí. Pero, pues, bueno, eso era el... Ajá. Antes de pasar a banda, que andabas hablando de Bloodborne, me puse a jugar. Este mes Xbox Live regaló, ¿cómo se llama este juego? Se llama Lords of the Fallen, sí, cierto, Lords of the Fallen, que es tipo así Bloodborne y tipo, ¿cómo se llama el otro? Que Dark Souls. Dark Souls, ajá. Que se viene Dark Souls 3, amigo. Sí. No. Que es como una versión fácil y está bien difícil. Y digo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, bueno, dicen que sí, Bloodborne, Dark Souls es incluso más difícil que Bloodborne. Por ahí, Bellic, que fallamos en la veracidad de la información. 30 de septiembre. Perdona, Sam, ¿qué decir? Una disculpa, Bellic, perdóname, por eso te tenemos aquí en los controles de acá de productor atrás diciéndome que nos falló el dato. Acá el floor manager. Ándale, el productor. Yo y Rosado. el Mauricio Ochoman. Ajá, continúa. Y está bastante difícil el que estoy jugando, entonces... La verdad no he jugado Dark Souls, pero ya me dio miedo. Si estoy batallando con este, me imagino con el otro. Y que según yo tengo entendido, que Dark Souls salió primero y luego salió Bloodborne. Y Bloodborne se basó en Dark Souls para hacer Bloodborne, pero fue muy bueno. Y Dark Souls 2 se basó para hacer se basó en Bloodborne para hacer el nuevo juego. Y así se le están como intercambiando la pelotita. Como Tomb Raider y... Uncharted, ¿no? Uncharted, huevo, sí. Un Incart, sí, yo no he acabado Bloodborne, apenas voy en el tercer jefe, está perro, pero sí, me interesaría jugar Dark Souls y el que salió antes, ¿cómo se llama? Dice Alejandro Medina, Demon Souls. Exactamente, eso. Sí, aquí acaba de poner Demon Souls, mayor que... Dark Souls, mayor que Bloodborne y mayor que Lords of the Fallen. A mí lo que me llama la atención de Bloodborne es como su atmósfera, que es así súper colonial. Sí, como... sí, de hecho, como esta era victoriana. Ándale, sí, eso se ve muy chido. Sí, luce bastante. De hecho, es sin ser fanboy, luce como uno de los mejores juegos de PlayStation 4. Se ve muy bien. Pero ¿qué más iba a decir? Ya se me olvidó. Sí, bueno, eso era todo. Pero sí, luce, me gusta también la ambientación que tiene. Y that's it, es todo. Pues está bueno. Pues ahora sí, ¿vamos a qué? ¿A lo chido o qué? Vamos a lo chido. ¡Te truje, chan chan! Esta mitad del show. Pues que la semana pasada, jueves. Sí, ya era medianoche. Sí, jueves. Bueno, el día que sea. Se estrenó la muy esperada película Batman Superman, dirigida por el polémico director Zacarías Snyder. Blanco. Que hasta antes del último tráiler. Había puro odio a la película. Y luego salió el último tráiler y todos dijeron: ¡wow! Ese es el tráiler que debió haber salido. Y el hype volvió a subir y ¡pum! Se estrenó. A la espuma. Oye, que volvió a subir, y antes de que se estrenara para el público en general, ajá, se estrelló. La prensa... Se estrelló porque empezó a salir las críticas. Las críticas y la prensa deshicieron la película y todos dijeron, wow, entonces, ¿está buena o no está buena? ¿O qué hago? ¿O qué pasa? Oye, qué curioso, ¿no? Porque según yo rompió récords en taquillas, creo que tiene los 500 millones de dólares. Ajá. 400, pero... Tiene alta audiencia, pero críticas por debajo del 50%, ¿no? En Rotten Tomatoes. Así es. Y yo creo que mucha gente ha ido por morbillo y así. Puede ser. También la publicidad mala. No hay publicidad mala, mejor dicho. Exactamente. Es como cuando todo el mundo fue a ver 50 sombras de Grey, y pues ya va a salir la secuela o ya salió no sé qué. Va a salir, ¿no? Dice Cavernoso, les predije a Ben Affleck como Batman. También les dije que sería grandioso. Vamos para allá. Pero la película en general, bueno, creo que al menos en cuanto a fotografía y cinematográficamente, creo que luce, es impecable, o sea, bastante, bastante la atmósfera. Bien hecho. Ajá, la atmósfera está bien, incluso algunos cuadros son... pues casi de los cómics. Uf, eso mismo, fue lo que más me gustó. Lo mismo que pasa con Watchmen, ¿no? Que algunos frames de la película son cuadros del cómic. Sí, en ese aspecto no hay nada que criticarle a Zack Snyder, lo hace bien. También la película empieza bastante bien. Me gusta que conecten Man of Steel con la versión de Batman, Superman. La beldad de Batman, uh-huh. Perdón, de Batman. Y después de ahí, tiene algunos problemillas de ritmo, en mi opinión, como que de repente... Sí, la verdad, sí. Siento que, por ejemplo, la parte de Luisa Lane como que sale sobrando, o sea, le dan mucho peso, le dan como 20 minutos cuando tiene esta bala y se me hace a mí como de más, ¿no? Ándale, toda la investigación de la bala que está un poquito de más. Ajá, exactamente. Creo que, en mi opinión... Hay 5 personajes, ¿no? Está obviamente Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Lex Luthor y Wonder Woman, ¿no? ¿Qué? No, la Mujer Maravilla y no Wonder sé, Woman. No sé, yo hubiera preferido... ¿Anda? Dijiste la Mujer Maravilla y Wonder Woman. Perdón. Cambia la Mujer Maravilla por Luisa Lane. Yo hubiera preferido que se basaran en ellos tres, en los principales... Pero creo que de lo que peca esta película es de querer contar muchas cosas en tan poco tiempo. Y no sé, de repente la trama como que a veces va muy pesada, a veces va muy lenta. Sí, esos problemillas de ritmo, ¿qué más? Siento que eso de que traen el tiempo encima, o bueno, de que quieren contar tanto en tan poco tiempo, es porque es como un propio reflejo de que, no sé, el estudio siente que trae el tiempo encima porque sí, claro. Obviamente tienen un competidor muy grande, pero... Claro, claro. Es este reflejo de que querer contar un universo o sentar las bases para un universo cinematográfico en poco menos de 3 horas, ¿no? O sea, bastante complicado. Y sí. Que bueno, que digo, no es que compare, pero sí, obviamente se nota el tiempo que se tomó Marvel para construirlo, ¿no? O sea, ya tienes bien definidas las personalidades de cada personaje y entonces no hay pedo si los metes en una película, ¿no? Como por ejemplo uh-huh. Avengers. Sí, que resultó un peliculón, la verdad es muy buena Avengers, el guión es muy bueno como para meter a tantos pues personajes. Exacto, que sigue estando en el top de películas de superhéroes, ¿no? No sé si en el 1, pero no, Age of Ultron no la supera, según recuerdo. Bueno, yo respecto a la película, concuerdo contigo, la verdad, la primera mitad parece que no tiene ritmo, no tiene cadencia, se siente muy cortada una escena tras de otra y como que no se ligan y de repente pasa algo, pero dices, ah, órale. Bueno, claro que tiene sus partes. Tiene wow. Diálogos muy chidos, o sea, tiene cosas bastante interesantes, por momentos la película... brilla, o sea, hace las cosas bien, pero en ciertos momentos también hace las cosas muy mal y es muy contrastante la película, o sea, hay muchos agridulces en esta película. ¿Qué más? Me gustó el cameo que hicieron de del güey de Terminator, este negro que se quita, que construye el brazo. Es el, es el que crea a Cyborg. Ah, ya, es el papá de Cyborg. Ajá, básicamente. LOL. Ah, ni me había fijado, pero oye, sí está cagado, ¿eh? Sí, está chido, está... yo tampoco la verdad me había fijado hasta que lo escuché por ahí, pero, o sea, qué detalle, ¿no? ¿Qué otra cosa? También siento que dos cosas. Una, tiene dos chistes súper forzadísimos, que no es tan mal, pero como que está la trama así súper tensa y de repente, pum, un chiste. Como que, o sea, como que el comic relief, no sé, ¿no va? Ah, bueno, mira, fíjate que ahí no me acuerdo cuántos chistes hay, pero siento que hay unos que están muy bien colocados. Ajá. Y lo siento porque, o sea, no es como Marvel, que es un chiste tras otro, ¿no? Ah, exactamente. Sino que es como en el momento para liberar la tensión. Por ejemplo, cuando Batman va por Martha Kent. Martha Kent, sí, sí, sí. El del final es como, ah, lol, plop. Y el otro, el de, ah, otra cosa, también esta línea de ¿qué es? ¿Sangras? Ah, y sí, dicen, do you bleed? Lo vas a hacer. Ajá, do you bleed? Siento que esa línea solamente pesa en el trailer, o sea, mercadológicamente funciona, si es que existe el término. Pero en la película, cuando Batman lo dice, no tiene tanto impacto. Por ejemplo, cuando ya le dice, you will, o sea, va, Superman ya va por sí, Washington. Ya va llegando a Metrópolis. Exactamente, y es lo que siento que... O sea, en el tráiler a mí sí me emocionó, la verdad, pero aquí siento que no tiene el mismo peso. Sí, que oye, de hecho toda también... esa escena, el Batimóvil está precioso, ¿no? Ah, claro. De los mejores, yo creo que el mejor Batimóvil que he visto, combina muy bien, pues, un poco del tanque que era el del... El Tumblr, Nolan. Ajá, que no está muy padre, pero dice, ah, bueno, el Batimóvil realista, ¿no? Y, pero tiene como esta estética de los Batimóviles anteriores, que no manches, está hermoso. Sí, entiendo, voy de acuerdo, también me gustó. Pero siento que a diferencia de las películas de Nolan, este personaje no lo sientes tanto como un personaje. O sea, solamente lo ves como un medio de transporte. Entonces, es este donde, por ejemplo, no lo podemos apreciar tanto porque las tomas son muy oscuras. Ah, en mi opinión, es donde yo siento que más flaquea a Batman. No tiene como que tanta personalidad al borde del volante. Pero fuera de ahí, el Batman, el Bruce Wayne... el Batman mismo está bien. A mí me gustó Ben Affleck, la verdad. Sí, a mí también. Siento también que es un Batman un poco diferente porque, sí, claro. Si bien sabemos, Batman no usa armas y no mata, pero como que no le importa. Oye, sí. Pero dices, ah, bueno, no hay pedo, está chido, voy. Sí, voy. Dices en la parte cuando está precisamente en el Batimóvil, ¿no? Sí, y también en la parte, por ejemplo, cuando tiene la visión, visión de Darkseid. Exactamente, que está... Yo pensé que íbamos a ver, que iba a ser un pedo tipo Flashpoint Paradox. Pensaba que era Thomas Wayne, pero te rompen, bueno, a mí en ese como momento cuando le quita la máscara, ¿no? Ah, ya, ajá. Pero, ¿qué otra cosa? Ahí yo tengo una teoría, que siento que por ahí va a ir la Liga de la Justicia. Venga. Ah, ¿la digo? Sí, sí, sí. Ah, bueno, mira, ahí te va. Bueno, todos sabemos que existe el cómic que se llama Injustice, que también salió un juego, ¿no? Sí, claro. Obviamente está basado en eso. Superman se hace malo porque se muere Luisa Lane, y decide vengarse y obtener control total para que no vuelva a morir gente inocente, bla, bla, bla. Y todos los que se le... Ajá, exactamente, super fascista. Entonces, cuando Darkseid llega a la Tierra y no pueden derrotar a Darkseid, porque en los cómics nunca han derrotado, bueno, sí, realmente nunca han derrotado a Darkseid. Lo único que han hecho es decir, bueno, ya va, los voy a perdonar por ahorita, pero luego nos vemos. Entonces, como Superman ya está ahí, Darkseid lo va a nombrar como el guardián de la Tierra. porque sabemos que eso hace Darkseid, controla pues otros planetas y se convierte en su líder supremo. Al hijo de Krypton como su soldado, ¿no? Exactamente. Y la Liga de la Justicia va a tener que impedir que muera Luisa Lane para que se convierta en el arco de Injustice. Ok. Sí, que se ve el símbolo de Omega, ¿no? También en la película. Uh-huh. Sí, fíjate que sí, eso es... Ajá, adelante. Es lo mejor de la película, porque yo la veo de dos formas. La verdad, como película, así como que vas a ver una película, la película no es muy buena. Pero como fan, o sea, que lees cómics y conoces los arcos y conoces las historias... Y alguna vez te imaginaste viéndolos en la pantalla, eso es lo que le da el valor. Y entonces dejas de lado tú que sea una película mediocre y se convierte en una película buena solo porque te hace revivir esos momentos. Una visión un poco diferente, pero te da esa sensación de ¡oh, sí! Yo no usaría la palabra mediocre, yo usaría la palabra que es ¿cómo se dice? Muy ambiciosa en lo que quiere hacer. Entonces, pues como el refrán, ¿no? Que perro que mucho abarca, poco muerde, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, claro. Bueno, esto. Una cosa más falta decir. Ah, oye, Ezra Miller como Flash. Se ve chistoso, ¿no? Como barbilla. Al principio, cuando sale después de la visión, no sabía si era Orión, el hijo de Darkseid, o era Flash. Sí, parece como a Bundis, ¿no? Como un luchador. Sí, se ve bastante raro. Se ve raro, ajá. Pero me gustaron los cameos cuando está... Es Bruce Wayne, ¿no? El que está investigando los archivos del ex. Así es. Qué bueno que lo... Otro, ¿qué te pareció Jesse Eisenberg como Lex Luthor Jr.? No me gustó mucho. Me gustó la parte en la que es un genio malvado. Ajá, que es Lex Luthor. Sí. No me gusta que sea la versión del Joker para Superman. O sea, porque sí lo es, pero no está así de loquito, no tiene pedos mentales así. Está como, se ve, exactamente, se ve como trastornado, ¿no? Como... Ahora, a mí, haciendo un paréntesis, me parece que es como... ¿cómo se llama en la red social? Digo, es como Zuckerberg, está el güey jugando básquet en la oficina, que es como así como este genicillo cool. No me molestó esa actuación, sí, lo hace medianamente bien, y pero me gusta cuando, por ejemplo, le avienta las fotos a Superman, ¿no? Y lo sobaja. El pedo de que está el jugo de manzana o qué es, y que lo voltea y lo ve la sombra. Sí. Ese pedo dije, güey, güey ya lo llevó al siguiente nivel, ¿no? Esas cosas están chidas del personaje. ¿Qué otra cosa? Es que realmente Eisenberg sí lo hace muy bien. Lo que no me agrada es la visión que tuvieron para el personaje. Claro. O sea, sí está chido, pero oye, tranquilo, Joker. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más falta mencionar? ¿Se hablaron del final de Star Wars Rebels o les vale verga? Yo no he visto Rebels. ¿Tú has visto Rebels, eso? No, yo tampoco. ¿Tú, Charmin? No, tampoco. Hasta hace poquitito terminé House of Cards apenas y no he empezado a Daredevil, yo sé. Estoy haciendo mal. Ya pronto. Oye, creo que no hay personas que quieran que no la hayan visto aquí, entonces creo que sí podemos hablar de los spoilers. Ah, caray, aquí es donde yo me desconecto porque... ¿O no hablas de Daredevil o House of Cards? No, hablo de Superman. Ah, ok. Solo quería comentar que para mí la mejor parte de la película es que mataran a Superman, no porque odie a Superman, obviamente. Y bueno, por ahí leí una reseña que tenía algo de sentido, mucho sentido, de que le hacen que se muera por darle por fin un motivo y una razón de ser al personaje. Pero bueno, dejando de lado todo eso, la verdad es mi parte favorita porque, o sea, aunque es un poco diferente al arco de la muerte de Superman, lo ves y dices, así se muere Superman, y es hermoso. Oye, ok, qué bueno que lo mencionas, no sé, como que el título de la película, o sea, te dicen, te están vendiendo Batman Superman, te están vendiendo Paquiao Márquez, básicamente. Entonces, yo hubiera preferido que le quitaran esos 20 minutos otra vez a Luisa Lane, y se los pusieran a los putazos me gustaron mucho. Sí, entre Batman y su... por ejemplo, el conflicto y la resolución del conflicto. El conflicto es, tengo a tu mamá y te vas a matar a golpes con este morro, si no, claro, mato a tu mamá. También, yo pensé que se iban a ir un poquito por el... O sea, se nota que se basaron gráficamente mucho en el cómic de Dark Knight Returns, pero en otra historia completamente diferente. O sea, es como Superman entre nosotros y no ve a cuadrarme a Batman, ¿no? A diferencia de del cómic, también es un Superman que tiene poco en la Tierra, ¿no? Tendrá unos, ¿qué? ¿3, 4 años? ¿5? ¿Cómo? Sí, sí, o sea, ¿cuánto tiempo tiene Superman en la Tierra para Batman Superman? Bueno, ah, como Superman. Sí, claro. Sí, tiene 3, 4 años. 3. No, no es cierto, tiene 2, porque acuérdate que eso pasan 18 meses y luego... Exactamente. Entonces, y ya vemos a este Batman pegándole al cuarto piso, ¿no? Ya, sí, o sea, ya es un Batman que ya está cansado de ser Batman. Ya pasó el nivel. Exactamente. Entonces, me gusta mucho... Me acabó Jeremy Dark Souls Irons. 2. Me acabó Dark Souls. Me gustó mucho Jeremy Irons como Alfred. Se siente un Alfred que nunca habíamos visto, ni siquiera en los... no sé, en cómics o en juegos o adaptaciones de Batman. Ese como toque humor como ácido, le va bien. El Niles de la niñera. Exactamente. Sí. Que es como el güey sabe como. Es como. ¿Cómo decirlo? Es como Alfred, pero no tiene estos modales de caballero. Y le mete mano a las cosas, ¿no? Sí, es como el Alfred chambeador que de repente sí lo vemos. Bueno, por ejemplo, yo casi no se veía mucho en la serie animada, no me acuerdo, pero yo lo tengo muy presente así de que era realmente el apoyo principal de Batman y siempre estaba ahí al otro lado del teléfono. También me gusta la manera en que el Batimóvil entra a la Baticueva, que es como se abre como un lago, no sé, es un lago, ¿no? O es el mar, no me acuerdo. Sí, es el lago. Y ya entra el Batimóvil y todo, eso está chido. Ver la mansión también, o sea, ver la mansión ya abandonada. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más iba a criticar? Otra cosa muy que me gustaría decir. ¿Qué onda con el Dawn of Justice? O sea, es que sale sobrando, ¿no? Porque en realidad nunca plantean cómo va a pensar la Liga de la Justicia. Eso es como que... O sea, no sí, digo que, sí. que... O sea, pero... Se lo plantean. O sea, sí, pero te quedas como con muchas dudas al final, o sea, no sé. Claro, amigo, porque tienes que esperar. O sea, incluso no había tenido... Siento que la película es como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Así donde corta la primera. Siento que esto pasó así. O sea, siento que está cortada como... Como que te deja así como a la mitad, ¿sabes? Lo que es que tiene el final, o sea, sí, siento que lo hubieran terminado fácil sin tanta explicación, con la muerte de Superman, el funeral, en la granja y ya. Y ya, pero como que le meten unas pequeñas escenas ahí que dices, ajala. Sí, hay varias teorías, ¿no? También dicen que, bueno, que tal vez lo que Superman quería era matar a Superman como símbolo y ya no... O sea, claro que no, yo digo que es exactamente, o sea, Superman se siente, o sea, ama la Tierra, ama a su familia, pero igual se siente que no es parte de ella, pero... al mismo tiempo dice, no, pues yo tengo que darlo todo por el planeta que es mío, o sea, esto es Ari Kryptoniano, pero este es mi hogar. Este, por eso decide matar a Doomsday. A Doomsday. Y eso me gusta, o sea, lo hace muy al estilo del cómic. Claro, diferente porque no se muelen a golpes los dos, pero, o sea, muere. Y obviamente no se va a morir porque es Superman. Y si de por sí en los cómics Superman es lo relativo a Dios, en las películas de Zack Snyder es peor porque es Jesús. Totalmente, o sea, las referencias a bíblicas que tiene manos así. La película. Ajá, exactamente. Pero otra cosa, ¿por qué Luisa Lane se mete por la lanza? Porque es que también, ¿sabes qué? Porque siento que le quitan peso a Batman en esa pelea. Ah, sí. O sea, así de, híjole, ya me voy, ¿eh? De Doomsday. Híjole, yo no estoy aquí, ¿eh? No. Es un debate civilizado. No. O sea, que eso dice Batman, así de... ándale. Ahorita salgo. Voy aquí a la vuelta. Oye, lo que sí está bien chido de eso es la Mujer Maravilla. O sea, la verdad... Ah, claro. Sí lo hace bien. Sus putazos están chidos. Como pelea... La parte del látigo de la verdad está chida también. Claro, ahí te orgasmeaste. ¿A poco no? Pero claro, la escena cuando Superman golpea a Doomsday y lo saca al espacio. Esa escena está muy chida. Ah, sí. Uy, cuando le pega la bomba nuclear, que también es una referencia a Dark Knight Returns, cuando con el poder con el sol se regenera, eso está genial. Que de hecho, yo pensé que la película iba como por vamos a contener a Doomsday. O sea, vamos a dejarlo como aislado en el espacio. Pues mientras vamos a ver qué pedo. O sea, vamos a juntarnos, o sea, porque este güey es más que nosotros por separado, pero por ahí dice Lannister que a él sí se le paró cuando usó el lazo. Sí, ese es el... Oye, por ahí dice Alejandro Medina, ¿y por qué flotan las piedritas del ataúd al final? No sé si viste de Man of Steel, cuando está reuniendo su fuerza, flotan las piedras también, entonces como Dragon Ball. Referencia. Ajá, y sigue vivo. Ah, claro, porque también Man of Steel es lo más cercano que vamos a ver a una película buena de Dragon Ball. Sí, oye, pero está Dragon Ball Evolution. ¡Híjole! No es cierto. Esa, para que veas, no la vi. Yo creo que en conclusión, aunque la película sí tiene sus fallas, que sí, son claro, un poco evidentes, también es muy buena para los que nos gustan los cómics y nos gustan las historias de Batman y Superman. No, sí, me gustó, la volvería a ver, ¿no? Aprecias todos los guiños de la película. Pero ¿sabes qué? Siento que esta película la vamos a olvidar en 20 años. O sea, no va a ser... Mira, al menos no es un Superman Returns. Ah, no, bueno, no, claro. Nada de Superman Returns, amigo. Nada. Yo también la volvería a ver, Danister. Lo único rescatable es Kevin Spacey, eso sí. Pero... Oye, sí, nada es definitivamente ese pedazo de... cochinada que se llama Superman Returns. Que ya casi nos vamos. ¿Qué te pareció House of Cards temporada 4? House of Cards, qué bueno que lo mencionas. Bueno, ya para cerrar Batman Superman, sí, definitivamente no es mala. Obvio, no es la mejor película de superhéroes, pero tiene sus cosas que hace muy bien. Y sí, definitivamente yo también me gustaría verla otra vez. Sobre todo saborear más lo que me gustó, ¿no?, de la película. Pero, House of Cards me gustó. Digo, no es que la tercera temporada sea mala, pero supera con creces a la tercera. Sí. Desde el capítulo 3. Es una de las mejores. Hay un momento que güey, la neta no me lo esperaba. Te mueve todo el piso. Sí. Sí, de bueno, había varias teorías que había escuchado, pero lo hace bien. También cierra, tiene un cierre, no es el cierre de la 2, pero también tiene un cierre así como magistral, mejor que el de la 3 en mi opinión. Sí, de la temporada. La verdad, la temporada es muy muy buena. Está llena de... No sé si... Yo creo que está al nivel de la 1 y de la 2, o sea, sí, la 1 claro, y la 2 son muy buenas, la tercera como que baja un poquito, pero mantiene el nivel de otra vez, o sea, se sube. Y la verdad es una muy buena temporada, muy, muy, muy, muy excelente. no sé, todas mis ovaciones para House of Cards en esta temporada. Oye, que incluso Robin Wright es directora de algunos capítulos. Sí, de varios, también desde la tercera. Y es buena, la verdad. Y creo que los dos, tanto Robin Wright y Kevin Spacey son productores ejecutivos. Productores, sí. Uh-huh. Sí, me gusta que tenemos más escenas donde Kevin Spacey habla con el espectador, porque en la tercera, si algo fue muy criticado de ella, es que bajaron esas escenas, pero obviamente es por la trama, ¿no? O sea, se supone que en la tercera te intentan como aislar de Frank Underwood, me gusta que vuelva a tener estos diálogos con nosotros, ¿no? Y que usa estas frases de que mi vecino estaba arriba de un árbol y yo fui por el hacha y no sé qué. Oye, o el final, cuando te das cuenta de que Claire está al tanto de que Frank habla contigo. O sea, claro. Sí. Claire sí. No habla contigo, sí. Pero está consciente de que existes. Sí, claro, es la primera vez que voltea cuando Frank lo hace, ¿no? También. Sí, claro, sí, noté ese detalle. Sí, también volvemos a ver personajes como Lucas Godwin, que creo que en la tercera no aparece. No. También algunas pequeñas apariciones de otros personajes de otras temporadas. Solo diré hasta ahí para no contar un spoiler. Pero... Oye, sí, es como cuando se reúne la Liga de la Justicia, así. Exactamente. Sí. Está buenísimo. Dice Cabe, pues a mí me mamó, me imagino que se refiere a todavía Batman. Dice, yo me voy a esperar a la versión extendida de 3 horas. Exactamente, habrá que ver cómo funciona esta película extendida, si las escenas, si el pedo de la trama o de cómo te cuentan la película cambia con más material. Y dice, todas mis versiones junto con las de Asaf para la cuarta temporada. Te echa ojitos Clay. Sí. Clay que actúa muy, muy bien. Está al y nivel. Está de, como quiere para tener su edad. Sí, claro. No, y es súper elegante el pedo, ¿no? Súper. Muy Gucci. Me gusta mucho la iluminación de la serie. La fotografía. Está como luz. Todos los encuadres. Sí, claro. Precioso, precioso. Sí. Elegancia pura la serie. Pero, ¿cuánto nos queda? Ya nos queda, ¿qué? ¿3 minutos? Pues, Charmín, ¿sigues ahí, Charmín? Ya se durmió. Sí, es que su plática de Batman contra Superman está igual de aburrida que la película. caray. Está aburrida. No, pues no la he visto, amigo, ¿qué quieres que te diga? Vela. Solo he leído las reseñas. Te vamos a dar una semana para que acabes de ver Daredevil y para que ya vayas a ver Batman y Superman, porque vamos a hablar de Daredevil. Daredevil. Hablen de Daredevil, yo me preocupo ante el spoiler. Aún no lo empiezo. Yo aún no lo empiezo. Híjole, te doy una semana para ponerte al corriente. Una semana tengo. Dice Mister que veamos Rebels, sí quiero. Voy a conseguirla toda. ¿Cuántos van? ¿Es la tercera o la cuarta? Según yo va la tercera. Tercera, ¿verdad? Ajá. Híjole, Itzel quería llegar ahorita, pero ya nos vamos, ya más nos queda un minutillo. Quería Itzel dar su opinión de que le enerva en el alma que digan que Gal Gadot está muy flaquita para ser Mujer Maravilla. Pero podemos darle el micrófono. Pues yo ni le vi lo flaca, hasta se me hizo gorda. Ay. Con el lazo de la verdad. Pues ya, nos quedamos sin tiempo, pero la próxima semana con todo gusto podrá ella decirnos. Prometo intentar hacerme espacio para ver Daredevil, la segunda temporada, y pues muchísimas gracias por haber estado aquí, queridos amigos, el show de Azafitito. El show donde Charmín... ¿Está jugando media hora? Es que Tito es Batman y yo soy Superman. Ándale. Acabé muchos niveles de Candy Crush, no se apuren, fue productivo. Y por eso la Mujer Maravilla, porque llegaste al final. Sí, exactamente. No, oye, ¿por qué no mejor le pones Tito contra Zaf? No, el origen de la justicia. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba, sí. 30 segundos, muchas gracias por estar aquí, amiguitos. Despídanse. Un abrazo a todos. Gracias, gracias, gracias Alex. Todos. Adiós, Belic. Gracias, Kabe. Adiós, Bender. Un abrazo caluroso para todos. Sí, es Belic, Alejandro, Kabe, Danister y Bender. Abrazo caluroso. Gracias en el cocoyo. Nos vemos la siguiente semana con el podcast episodio 117. Bye. Bye.